está todo complicado, está realmente, está complicada la cosa. Pero bueno, creo que de a poco vamos saliendo. Creo que ya no creo que el sector de parte del gobierno ya no puede esperar más nada. Yo creo que acá lo que hay que tratar de hacer es tratar de aguantar todo lo que más se pueda y hacer las cosas tranquilo. Y bueno, tratar de llegar al 2011 y ver qué pasa después del 2011. Uh-huh. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que ustedes por lo menos están tratando de que ocurra? ¿Cómo se soluciona? ¿Se le encuentra la vuelta a esto? Mucha traba en todo. O sea, uno más cosas que haga, siempre nos ponen en traba y nos quieren poner en contra de la ciudad con decir que cierran la exportación porque no hay carne, porque está cara, y el tema es que está caro y es que no hay carne porque no hay animales. Es simplemente eso, no es porque esté la exportación abierta, por lo contrario. De la exportación estaría abierta, creo que ya el productor puede volver a apostar de vuelta a la ganadería y seguir para adelante, pero de la manera que vamos, lo que es el tema ganadero, estamos cada vez peor. Hoy por hoy quizás hay algún precio bueno cuando uno va a vender al mercado, pero lo que no tenemos es cantidad de animales. Uh-huh. Entonces eso es lo que está perjudicando realmente el sector. El tema de la ganadería, incluso recuerdo el año pasado se realizaron asambleas concretamente por el tema carne, ese es complicado, no hay un plan, ¿qué es lo que pasa? ¿No hay un plan ganadero que sea a largo plazo, que sea general? No hay nada a largo plazo, no hay nada ni a largo plazo ni a corto plazo, no tenemos nada, porque realmente, por ejemplo, hoy estamos con un buen precio, como te decía recién, pero no sabés qué va a pasar la semana que viene. O sea, vos por ahí apostás esta semana o venís apostando para, bueno, decir, bueno, pongo a engordar los animales que tengo para empezar a sacar el gordo, dándole comida, ración, y ocurre cuando lo vas a vender la semana que viene o el mes que viene, no sabés qué precio lo vas a vender y por ahí todo lo que le diste de comer, te diste pasado. Y no, entonces no podés, si lo hacemos, lo hacemos porque siempre, como siempre, nos arriesgamos a hacer algo y salga como salga en el momento de la venta. Uh-huh. Simplemente por eso. Pero después, ni a largo plazo ni a corto plazo. Uh-huh. Ni en la parte de ganadería, ni en la parte nada. El campo no tiene nada. No tiene nada ni a corto ni a largo plazo. En ningún tipo de actividad del campo. Claro. Julio, ¿se esperan reuniones? ¿Están esperando lo que dice la mesa de enlace? O sea, ¿cómo van a actuar los autoconvocados concretamente? Nosotros ya hemos estado reunidos anteanoche y anoche, hemos tenido reuniones. Yo particularmente estuve en Junín anteanoche y anoche en Azul, reunido con la Federación de Ángeles y bueno, el grupo autoconvocado y la Federación Agraria anteanoche en Junín. Y bueno, estamos todos esperando a ver qué, esperar una semanita más, a ver cómo va actuando el gobierno en el tema de que dice que la exportación está abierta, que no está cerrada, pero no, están todos los barcos. Han vuelto para atrás, lo embarque, no hay salida. Y bueno, estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar, uno va a quedar unos 10, 15 días más. Y bueno, luego yo calculo que de alguna manera, algo tiene que salir para, la lucha tiene que empezar, ya lo vengo diciendo hace tiempo, de alguna manera. Uh-huh. ¿Puede volver el paro, Julio, los cortes de ruta? ¿Se habló de alguna posibilidad? La ruta hay que descartarla, la ruta ya eso, creo que ya no hay que hablar más del tema de ruta. Puede haber algún control de carga en la ruta, que puede ser control de carga de algún tipo de carga, pero no corte de ruta. Los cortes de ruta yo creo que están totalmente descartados. Eso ya no se habla en ninguna asamblea de corte de ruta. O sea, que se quede tranquilo la gente, que no va a haber corte de ruta por el momento. Uh-huh. Bien. Pero bueno, la lucha tiene que volver y el compás de espera es entre una y dos semanas, de acuerdo con lo que usted está manifestando. Sí, totalmente de acuerdo. Uh-huh. Y la lucha si tiene que volver la lucha y volver de una y no bajar para los brazos. Yo creo que esto acá tiene que salir algo urgente y a todo nada. Como vengo diciendo yo, ya vengo diciendo el año pasado de junio, nosotros tenemos que ir acá, no podemos estar más con chiquinaje porque las cosas chicas no nos sirven ni a nosotros ni a nadie. Uh-huh. Y todo lo que está haciendo el gobierno lo favorece a ellos, favorece a los 3-4 frigoríficos grandes que son los que manejan todo, con el tema de la ganadería, con el tema del trigo está pasando lo mismo, le favorece a los molinos que están con el gobierno, porque están comprando a muy bajo precio y después cuando quieren vender, le van a abrir exportación y lo van a vender lo que ellos tienen con precio alto, y nosotros hemos vendido a bajo precio y no hemos sacado ni para lograr. Entonces, la verdad, cuando tenemos que hacer algo, tenemos que ir al todo o nada, o si no, quedarnos todo en la casa. Julio, usted habla de volver a la lucha. Entonces, ¿quiere decir que en algún momento se abandonó? ¿Qué es lo que se abandonó desde algún sentido? Digo, ¿por qué dicen volver a la lucha? ¿En qué sentido se abandonó esa cruzada por conseguir ciertas cosas? Y si realizan también desde el sector una autocrítica de cómo están trabajando como mesa de enlace y demás. O sea, no es que se abandonó, el tema es que se ha cortado todo tipo de diálogo con el gobierno no dio más diálogo al campo. Vos fíjate, el otro día, o sea, se le está pidiendo al gobierno una reunión urgente para tratar el tema de lo que está pasando en el sector, y no hay respuesta. Y recibió, que yo estoy totalmente de acuerdo, está todo muy bien, la película argentina que ganó el Oscar, lo recibió, le hizo un agasajo bárbaro en la Casa Rosada. Y nosotros, que somos los que producimos y los que mantenemos el país, una parte de los que mantenemos el país, no nos recibe. Entonces, creo que por ese lado es que hay que volver a la lucha. Hay que volver a la lucha, tratar de buscar la vuelta de que el gobierno atienda. Y creo que para que el gobierno atienda hay que poner el pie arriba de alguna manera, para que ellos empiecen a darse cuenta que uno está cansado de las cosas que hacen ellos, y que uno no puede seguir adelante como estamos. Julio, finalmente preguntarle por la sociedad rural de aquí de Olavarría, que recientemente, el viernes pasado, realizó su asamblea de renovación de cargos, ya tiene un nuevo presidente. ¿Usted concurrió a esa asamblea? ¿Forma parte de la Comisión de la Rural? No, yo no pude ir a la asamblea esa porque estábamos en Junín, pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con el cambio. O sea, al momento que se bajaba Norma, estábamos de acuerdo con que sea Fernando Luis el nuevo presidente, así que no, por el momento no estoy en la sociedad rural, porque bueno, a mí todavía no me dan el tiempo de yo haberme hecho socio de la sociedad rural como para poder integrar la comisión. Claro, pero bueno, está de acuerdo con este trabajo y van a seguir trabajando autoconvocados y sociedad rural en conjunto. Sí, pero hemos hecho y vamos a seguir adelante, así. Está muy bien. Bueno, desde ya, Julio, agradecerle mucho este contacto con Radio Olavarría, y vamos a estar atentos, ¿no?, para ver qué pasa dentro de unos días, cuando ya este compás de espera termine y, bueno, se decida qué es lo que van a hacer. Sí, no hay problema. La semana que viene vamos a estar nuevamente reunidos con Alfredo de Angeli en algún lugar. Aquí lo que va a hacer es que Ayacucho semana que viene. Así que, bueno, ahí vamos viendo los pasos a seguir. Bueno, vamos a estar atentos. Muchísimas gracias, Julio. Que tenga una buena jornada de domingo. No, gracias a usted y bueno, igualmente, gracias. Muchas gracias por madrugar con nosotros. Julio Buciarelli, productor local.